Dave and I was kicking around a day or two ago with an old song I had, and I love the way you cats kick it off, so let's do it together, call your true love. You want to? 1, 2, 3, 4. Well, God made the world and duck back in the L.O., baby. Yes, baby. Ooh, baby. Having me some fun tonight. Yeah. Papo, Mr. Rock. Saludamos a toda la gente de la República Argentina que nos está escuchando, al sur especialmente, a toda la gente de Comodoro Rivadavia, del Bolsón, de Bariloche, de Esquel, para todos ellos, un abrazo gigante para la gente de Bahía Blanca. Y para la gente de La Pampa, para todo el norte, y para Estados Unidos, que están los fans del carpo napolitano, y nos escuchan vía internet a las 3 de la tarde. Carla Bremen, Beatriz y Ricardo de La Parrilla del Argentino, Colesa Honer, Leslie Harrington, Eddie Peñifield, Eileen, Emily Johnson, Joe Reynolds, Jack Groven, Randy, el dueño del Bar Jagger, Fred Smart, Betty George de Texas, Sara Correa de Los Ángeles, Lou Sidney de Queen New York, Yada Hector de Frozen Crow, Kerry Hamilton, Melissa Sombay de Sepsis, Hard Rock, Kathy Apers, Will Saban, Pauline Rube Stephanie, Martina Lermans, Patricia Hayton y Lara Strong. Para todos ellos, thank you very much, Pete Way, Kiss Kiss, y ahora sí, seguimos con la data del carpo napolitano. Continuamos con la última parte de El Renegado, que a comienzos de los 90, Papo dejó el rock para trabajar en el taller de su padre. Y dice que aunque la versión original de Riff volvió medio año después, los días 15 y 16 de junio de 1990, en obras y con apoyo de FM Rock and Pop, en conjunto con la reedición de sus cuatro discos, más un compilado llamado Década, las cosas no estaban bien dentro de la banda. Papo al mismo tiempo había vuelto a reunir a Papos Blues con Black Amaya en batería y Roberto Cosedu en bajo. Y ofreció algunos shows intermitentes, pero el desencanto que sentía Papo con su propia carrera parecía canalizarlo de manera espontánea, tocando con amigos sin responsabilidades ni presiones comerciales. En ese entonces, junto a Juanse, el Zorrito, Bon Quintero y Black Amaya, armó La Juanse. La Juanse Blues Band. Y hasta aquí dice que el grupo, que más tarde pasaría a llamarse Juanito y Carposaurio, con esa formación llegaron a meterse en los estudios de Cielito junto a Gustavo Cauri para grabar un disco de canciones nuevas, algunas de las cuales ganarían difusión en los próximos discos de Papo. Sin embargo, el proyecto quedó inconcluso. Habíamos grabado Ruta 66, que salió después en Caso Cerrado, y habíamos grabado Blues Local y Tomé Demasiado. Lo demás, que sería un disco doble de vinilo, está todo guardado, dice Juanse, en un discazo. Hasta aquí la data del carpo napolitano. Thank you.

Du hast mich. Du hast mich. Du hast mich gefragt und ich hab nichts gesagt. Yeah.

Mr. Rock. Como dijo mi

Papo, Mr. Rock. Llegó el último bloque, el bloque de Riff, el bloque del Carpo Napolitano. Hoy escuchamos Zona de Nadie, Macadam, que sea rock, La Espada Sagrada y, si hay tiempo, El Forastero. Vamos con nuestro bloque de Riff. Y nos estamos despidiendo. Papo, Mr. Rock. Papo, Mr. Rock. Bautizado un niño en el nombre de Dios. últimos años. Estamos despidiendo de este precioso lunes de vida, con este precioso sol, con esta hermosa semana que comienza, que ya no hace esos calores, ya podemos estar más tranquilos y vestirnos mejor, y por qué no sentirnos también mejor. Así que gracias Damián Espadea, nuestro pulpo operador, gracias a la directora de la radio, muchísimas gracias a nuestros auspiciantes y a nuestros queridos oyentes que todos los lunes nos siguen con su presencia del otro lado. Así que será hasta el próximo lunes con mucho Papo Mr. Rock en su mes aniversario 75 de su nacimiento. Le he pedido tanto a Dios, Papo Mr. Rock, que al final oyó mi voz. Programa rockero por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papo Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9.